La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Hola, ¿cómo andan? ¿Qué haces, Colo? Y ahí estamos. Mira, yo recién encontré unas clases de yoga en Instagram. Conectar con tu refugio interior. Y nada, voy a ver si me engancho un poco con eso. Yo estoy acá estudiando de manera virtual. Sí, sabes que yo también estoy a full con las clases virtuales, los trabajos prácticos y las lecturas. Y yo acá buscando clases de Zumba para ver si alguna vez en la vida me digno a hacer algo, ya que tenemos tiempo. Igual estoy laburando un montón ahora. Sí, no sé, es raro todo. ¿Ustedes extrañan algo? Yo siento que extraño a Majul. Me tienen que tener un poquitito de paciencia con la voz, ¿eh? ¿Se escucha bien igual? Siento todo el tiempo que Barili me habla de Papá Noel. Papá Noel, nos llevamos. Siento que al gato silvestre le va a dar algo. Basta de joder con nuestro laburo. No, pará, nena, pará, déjate de joder. No, me parece que lo mejor sería a la noche bajarse el informe oficial de cómo va... De cómo va el tema y nada más, ¿no? Estar ahí mirando y escuchando cosas. Yo siento que estamos luchando contra un enemigo invisible. Olvídate y trata de conectarte con las cosas que... Nada, con las cosas buenas que tenemos, que sabemos, que en algún momento vamos a poder de vuelta. Lo importante es que tengamos claro que nos conviene quedarnos en casa a todos y a todas. Y bueno, nada, ya encontraremos maneras de matar el tiempo. Matar el tiempo es buenísimo, no te puedo creer. Bueno, no importa, no matemos nada. No, pero ¿sabes qué? Hay una idea que me empieza a rondar la cabeza. Y es que si nosotros lo que hacemos todo el tiempo es hacer radio, ¿por qué no hacemos un programa de radio en el medio de la cuarentena y mientras dure la cuarentena? Hasta que vuelvan los abrazos. El programa de la cuarentena. ¿Por dónde? Por La Retaguardia. Buen día. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Buen día. Bien, muy bien. ¿Cómo están? Bien, Sando, bien. Pedro, Ramírez Otero. Acá estamos, bien. Giselle Rivalov, allí del otro lado del universo virtual. Desde el barrio de Floresta, saludo ahí a la gente de Mataderos, ¿cómo están? Y a todos y a todas quienes nos están escuchando de distintas partes del país y del mundo. Sí, exactamente. Gracias por habernos acompañado estos dos primeros días que nos sorprendieron y nos tiraron abajo el streaming, dicho sea de paso, con el entusiasmo. Bueno, pudimos traspasar a través de la radio, que es una de las cosas más lindas que pueden pasar, el entusiasmo de quienes estamos de este lado, ¿no? No siempre sucede eso y nos hicieron volver en un montón de mensajes durante los programas y después de los programas, que conseguimos por lo menos a bocha de gente hacerles sentir ese mismo entusiasmo en el medio de la cuarentena, y eso ya es una parte del objetivo, está cumplido. Estos abrazos de alguna manera, ¿no? Preguntábamos ayer de qué manera se podía abrazar. En la generalidad de ayer era madres y abuelas, pero bueno, nosotros a través de esos mensajes recibimos estos abrazos. Recordemos que estamos en Hasta que vuelvan los abrazos aquí por Radio de la Retaguardia, y estos mensajes, bueno, son simbólicamente abrazos. Cuando decimos mensajes decimos, y yo no voy a decir el teléfono porque lo digo rápido, 11-31-81-31-26. Diana Gallardo ya lo tiene anotado, pero por las dudas, repetimos, agarrar el papel o agarrar el teléfono y empezar a marcar. A mí me pasa también, nunca llego cuando digo, bueno, quiero participar. Yo soy claro. La idea como de participar en... Soy la oyente densa. 11-31-81-31-26. Bueno, por supuesto, hoy también tenemos una consigna, pero tenemos un problema, y es que no vamos a sortear nada porque no podríamos entregarlo. Básicamente tenemos esa dificultad. Tenemos varios libros que todavía no hemos sorteado y que tampoco hemos dicho nada, una barbaridad, pero es el tercer programa que estamos haciendo con nuestra consola nueva, que no es nuestra. Es de oyentes, oyentas, de gente que lee La Retaguardia, que entra a nuestro portal y que ante una convocatoria que hicimos para recolectar aportes y poder reemplazar nuestra consola que se nos había inundado en una lluvia, con una gotera, bueno, nos llenaron de cariño y nos dieron el dinero que necesitábamos para poder comprar esta consola en la que, por la que estamos saliendo al aire ahora, ¿no? Y además prometimos sorteos y vamos a dar los sorteos. Estos libros que estabas mencionando recién, que están buenísimos, serán parte de los sorteos. Y cuando se resuelva toda esta situación cuarentenil, vamos a poder hacerlos, ¿no? Seguramente esa es la idea. Che, ¿cuál es la consigna del día de hoy? ¿Alguien sabe cuál es la consigna del día de hoy? ¿Cuál es? No sé. ¿En qué cambió tu rutina de alimentación en la cuarentena? Nos han cambiado un montón de cosas en esta cuarentena, mucha de cosas, pero en el día de hoy vamos a prestarle atención a los hábitos alimentarios. El otro día, no sé, me sorprendió alguien con un video haciendo tortas fritas, en su vida hacía tortas fritas, bueno, aprendió a hacer tortas fritas y hoy es un día, ¿no? Como los típicos que te dicen, bueno, mate con tortas fritas. Bueno, ¿en qué cambió tu rutina de alimentación en esta cuarentena? A mí lo que me preocupa más que la rutina de alimentación, más que la alimentación en sí, me preocupan los horarios. Por lo menos en nuestra vida cotidiana, lo que cambiaron fueron los horarios y cambiaron violentamente, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, arranquemos nosotros. ¿Qué nos cambió? ¿Qué nos cambió a nosotros la rutina de la alimentación? Arranco yo, si quieren. A mí me cambió, estoy comiendo, primero, aquí somos cuatro que convivimos, dos que están en el estudio, Pedro y Sando, y Euge Otero, que en algún momento de la mañana quizás ande por aquí. Y bueno, en principio almorzamos y cenamos juntos, cosa que pasaba solo en las cenas, ahora también nos pasan los almuerzos. Y después nos cambió un poco, mucho, también la cosa de qué comer. Porque por ejemplo yo que estoy en la calle todos los días, al mediodía mi alimentación no es de lo más saludable, como lo que puedo. Estaba justamente en proceso de intentar no comer cualquier mierda en la calle, ¿no? Y se supone que entonces al fin de esta cuarentena vas a tener una piel lozana, radiante, brillante, porque bueno, si te estás alimentando de una mejor manera, al fin de esta cuarentena se tienen que ver esos resultados. Claro, sí, me voy a convertir en Claudio Lozano. O Verónica Lozano también. Sí, creo que sería mejor en Verónica, me parece. Quiero decir que bajé unos kilos incluso en esta cuarentena, cuando el chiste generalizado a través de memes es que todos vamos a terminar la cuarentena más gordos y gordas. Igual, la cuarentena acaba de empezar, Fer. Bajé unos kilos, no existe. Vas a ver cómo dentro de unos días vamos a tener que hacer todos esfuerzos enormes por pasar para entrar al estudio empujándonos, intentando entrar sin dificultad. ¿Vos decís? Ya te lo aseguro. Saliéndome un poco de la consigna, a mí lo que me preocupa, o sea, lo combino en general con el hábito alimentario, tiene que ver con esto de la cuestión estática, que por eso seguramente dicen que vamos a terminar todos con unos kilos de más, ¿no? El no movernos. La propuesta esta de Euge de hacer clases de Zumba, me parece que tendríamos que ir por ahí. No sé si clases de Zumba, pero algo sí, pues si no vamos a quedar todos medios como petrificados. Claro. Esa es mi sensación y yo lo empiezo a sentir en mi cuerpo, como la rigidez, ¿viste? Esto de estar laburando mucho con la compu o mirar películas. O leer, el otro día, por ejemplo, un libro que no conseguía, pues salía como 4.600 pesos, me lo pasan por PDF. Y leer de estos objetos como el teléfono, la computadora, te terminan haciendo una rigidez en el cuerpo importante también. Claro, claro. Bueno, en una de las propuestas de música del primer día que dimos la consigna había sido yendo de la cama al living de Charly García. Claramente estamos como todos en esa onda, ¿no? Y hay que romperla de algún modo. Digo, quienes tenemos la posibilidad de tener el living y la cocina y la cama separadas, sino todo en un mismo ambiente, en general nos pasa esto de poder ir de un lado a otro, pero no caminar demasiado. Así que tenemos que hacer cosas para que eso no suceda. Tener escaleras hoy en una casa es un lujo, ¿eh? Te digo, aprovechenlas, suban y bajen las escaleras continuamente. Bueno, ayer la señora Otero hizo 7 vueltas a... Sí, pero no estoy exagerando, ¿eh? Bueno. 7 vueltas a todo el circuito de la casa, para quienes conocen la retaguardia. Radio Casa, subiendo todas las escaleras, bajando a la planta baja, primer piso, todo un circuito, 7. Y debo decir que a la noche se despertó en la mitad de la noche con un calambre. No sé si habrá tenido que ver con eso o no. Ustedes qué dicen. Muy bueno, puede ser. Si estás quieto mucho tiempo y de repente le entras con ganas, y te va a pasar factura el cuerpo después. Claro. Sí, bueno, puede ser. Bueno, hay que ir de a poco y ir calmándose con esta situación de la ansiedad, sobre todo. Bueno, hoy me tocó elegir, nos estamos rotando, como tantas otras tareas, nos estamos rotando la cuestión de la música, de cómo, de quién elige la música, quién programa la música. Ayer programó Andrés Mazzotto, hoy, muchachos y muchachas, me toca a mí, me encanta. Ay, ay, ay, ay, ay. Me encanta, además, pero voy a arrancar para la popular. Voy a arrancar para ganarme a la tribuna de entrada, como para después poder ir por otro lado. Pero yo quiero arrancar con una canción que... ¿Cuánto misterio le estás poniendo? Dale. Se estrenó en el año 1994 en el estadio de Huracán. Esa fue la primera vez que escuchamos en vivo en dos jornadas tremendas de rock y de desastre, porque en esa época los recitales de Los Redondos eran un desastre. Personas acuchilladas en el campo, casi sin necesidad de pagar entrada porque se entraba de cualquier manera. Bueno, en el medio de ese desconcierto había siempre un concierto de rock. Uno lo mira a la distancia y dice cómo toleró ser parte de semejante situación. Y a la vez era un momento social que iba por ese lado, ¿no? Estamos hablando de pleno menemismo, del menemismo en caída, casi, aunque hubiera reelección al año siguiente, los sectores populares la estaban pasando mal y se referenciaban en esta banda de rock que se llama Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Cree que es el mejor culo para su sillón, y sabe bien que hoy su chance es gorda. Le ha puesto al fin su nombre al toallón, compró marfiles de la selva del Congo, y en su coco siempre hay un Pituca se la cree. se dio. De timbero, fogoso y feroz, de los que nunca muestran todo el mazo. Y hoy come la real manzana y no deja ni pepita. Usa sal de melodrama, pero sin abusar. Y así Pituca se la cree. El arte del buen comer, escuchamos del disco Lobo Suelto, Cordero Atado. Si quieres participar de nuestra consigna, ¿en qué cambió tu rutina de alimentación en la cuarentena? 11-31-81-31-26. No. Hasta mensaje. Que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Que si mañana... Arrancamos con este escuchar las voces de quienes timonean nuestro país, como todos los días escuchamos a Carla Bisotti, secretaria de Acceso a la Salud, en su parte diario sobre la situación del coronavirus, quien aseguró que aparezcan más casos no quiere decir que estamos peor. Esto lo dijo antes de conocerse que realmente aparecieron más casos, 86 fueron los nuevos casos que se anunciaron en el día de ayer. Vamos a escucharlo. Ya está tan acostumbrada a Bisotti que sale sola sin que le avisemos. Que si mañana aparecen un número más grande de casos, tampoco pensemos que estamos peor. La situación es dinámica, estamos analizando día a día. Hay muchos factores que definen el número de casos positivos más allá de la situación epidemiológica. Vamos descentralizando los laboratorios, va a haber más muestras procesadas y eso también significa que puede haber un número de casos en aumento. Después del anuncio de Bisotti, realmente aparecieron más casos. Recordemos que antes de ayer habían disminuido el número de casos anunciados. Bueno, ayer fueron 86 nuevos y recién se anuncia la muerte de una nueva mujer, por lo que sumarían 7 las víctimas por el coronavirus. Tomás Orduna, jefe de Medicina Tropical del Hospital Muñiz, en el parte diario junto a Bisotti, hizo referencia al inicio de la transmisión local del virus y de las mayores precauciones que hay que tener. Esto que estábamos hablando en el día de ayer en la retaguardia. Dale. Ahora, al comenzar la transmisión local, ya no podemos identificar claramente quién puede tener la portación del virus. Esto no es para generar una cuestión de pánico, sino de mayor responsabilidad a la hora de cumplir con lo que estamos haciendo, que es la cuarentena, que va a seguir durante muchos días y que se evaluará periódicamente el momento oportuno de liberar algunas de las recomendaciones. Bueno, ahí ya aparece esto del anuncio de que lo que todos más o menos preveíamos, que es que la cuarentena va a ser larga, ¿no? Que esto no se termina ni siquiera a mediados de abril, que va a ser para largo, ¿no? Y además que la única forma de mantener esta transmisión comunitaria sin que se siga expandiendo es la cuarentena o la opción que... El camino que tomó Corea del Sur, que fue hacerle testeos a todo el mundo, pero claramente acá no se puede hacer eso. Entonces vamos a tener que optar por la cuarentena y la gente va a tener que cumplirla de alguna forma. Claro, no se puede hacer, ¿alguien tiene claro por qué? Porque es difícil hacerlo, porque son costosos los testeos, digamos. Claro. Bien. Yo vi que en Corea del Sur estaban haciendo como unas suertes de, incluso de gabinetes en los que la gente iba a ser testeada y a recibir, a que le hagan el estudio, el hisopado, para establecer si se trataba de COVID-19. Estaban tratando de sacar un testeo rápido para poder resolver eso, porque además la prueba lo que tiene es el tema de la demora, ¿no? Entonces un testeo rápido sería clave acá. Sí, y sobre los cuidados, más allá que los gobiernos, tanto nacional, provincial, acá también, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, vienen diciendo cómo intensifican los trabajos, la realidad es que hay un montón de denuncias de trabajadores y trabajadoras de organismos que vienen laburando, médicos, aerolíneas. Vamos a estar hablando en un ratito de esto con Luis, ¿no? De los trabajadores, justamente, y trabajadoras, pero vienen denunciando que no están trabajando en condiciones, claro, que no les están dando los elementos para cuidarse. Así que, bueno, hay como una especie de doble discurso que se escucha. Bueno, otro que habló fue Diego Santilli, vicejefe de la ciudad de Buenos Aires, que anunció el cierre del acceso para cumplir el aislamiento, el acceso a la ciudad, no estoy hablando. Aclaró que por emergencia habrá personal para poder abrir estos accesos. Lo escuchamos. A partir de esta tarde y para el día de mañana, la ciudad de Buenos Aires va a dejar abiertos los 26 pasos peatonales que tiene con control para que cada una de las personas que quiera ingresar o egresar a la ciudad lo pueda explicar y pueda seguir en el marco de aquellos que tienen que transitar. Y de los 84 accesos vehiculares va a cerrar 59. Bueno, quienes vivimos en la ciudad de Buenos Aires estamos ahí entonces medio encerrados, no solo en nuestras propias casas, sino también que hay un control especial. No termino de entender por qué hay un control especial para ingresar a la ciudad, que no es tan fuerte para salir de la ciudad, ¿no? Se ponen ahí en juego algunas cosas medio nefastas de cómo piensa el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, me da la sensación a mí. ¿Sabés, Fer, que coincidís con Sergio Berni, entonces, el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires? No, por favor. Porque, bueno, hizo una crítica bastante dura a estos bloqueos en los accesos que dispusieron numerosos intendentes en la Provincia de Buenos Aires para evitar la propagación del coronavirus. Y lo que dijo es, pasa por la responsabilidad de aquellos que creen que bloqueando caminos, cerrando sus ciudades, creen que están todos a salvo y que en muchos lugares es contraproducente. Cuando se empieza a bloquear caminos, esas personas que sin saberlo están infectadas, en vez de hacer un camino recto, da vueltas por todo el conurbano. Tienen que entender que hay que dar cumplimiento de las directivas del gobierno nacional y no entrar en una suerte de iniciativa donde cada uno hace lo que quiere, pensando que así están protegiendo a su pueblo, y no es una cuestión de protección individual, sino de protección colectiva. No es el sálvese quien pueda. Bueno, no sé, no espero que no te hayas ofendido. Y yo que pensé que no estando Euge en el estudio zafaba de algunas cosas, no, me dice que soy Berni. No, una cosa increíble. Bueno, pero, ¿viste? Berni hablando de la protección colectiva, ¿viste? Al final es uno de los nuestros. Sos Berni, pero también te pareces a Kicillof, según... ¿Quién? Según Giselle. Digo, si sos Berni, te pareces a Kicillof. Ah, claro, porque ella dice que Berni se parece a Kicillof. No. Sí. Bueno, como para que no tomemos en serio lo que dice de Berni, digamos, tampoco, ¿no? Sí, o sea, que le dice que le parecen parecidos físicamente. No, no es... yo el otro día lo estaba viendo y de perfil medio que... Acá tenés una aliada. Bien, una aliada. Y fíjate la manera de hablar también, Agus, que también se parecen en su manera de hablar. Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, dijo que estamos frente a una situación de guerra. Opa. Estamos frente a una situación que claramente es de guerra de toda una sociedad, de una nación, contra un virus, contra una pandemia que genera además un estado de conmoción económica, sanitaria y que obliga a tomar medidas extraordinarias. El tema de la situación de guerra es algo que se viene instalando. Uh-huh. Para mí es algo que merece ser hablado, analizado, porque hay una situación... Que ya de por sí es esto de las calles vacías, el desabastecimiento, esta preocupación por los alimentos, sí. Pero que desde el gobierno, desde el Estado, se insista con la situación de guerra del enemigo común, no sé los efectos que puede, rebotar en la población. Sí. Igual, obviamente es con mucha responsabilidad los funcionarios y quienes... los funcionarios por un lado y quienes estamos haciendo comunicación por otro, tenemos que ver cómo pensamos algunas cosas, en nuestro caso al aire, ¿no? La verdad, yo no viví, sí viví una guerra, la del 82, tenía 12 años y la viví como un adolescente buscando todo el tiempo información, pero de ninguna manera la sufrí tan en cuerpo propio, digamos, pensando que me podía tocar, como si nos está pasando ahora, ¿no? Que ahora creo que hay una sensación generalizada de que a todos nos puede pasar, de que a todos el virus nos puede alcanzar. Y bueno, no sé si una declaración en el sentido de que estamos en una situación de guerra es pertinente, pero sí hay muchos especialistas de salud mental que dicen que las consecuencias de una situación de encierro prolongada son similares a la de una posguerra, ¿no? No sé, veremos. De todas maneras, es bastante diferente lo que estás diciendo, un análisis de las consecuencias con estar diciendo que estamos en una situación de guerra, que tenemos un enemigo. Esa bajada me parece discursiva. Sí, es cierto. Se me da la sensación que puede ser peligrosa. Sí, es cierto. Eso es lo que no contribuye, y menos en las manos o en la boca de un, bueno, del tercero en la sucesión presidencial, ¿no? Que es Massa en este momento. No sé si recuerdan eso, porque por ahí nos olvidamos ya. Es el tercero en la sucesión presidencial, Massa. Bueno, segundo tema musical. ¿Quieren tiramos la consigna antes? Así la gente se va enganchando a mandarnos mensaje a nuestro teléfono. ¿En qué cambió tu rutina de alimentación en esta cuarentena? Podés llamarnos, dejarnos tu mensaje. 11-31-81-31-26. Bueno, el segundo tema para mover un poco las cachas, ya que estamos todos entumecidos, ¿eh? Y a Rubén Blades no hay con qué darle en ese caso. 5 minutos para empezar la función. 5 minutos para empezar la función. Yo soy el cantante que hoy han venido a escuchar, lo mejor de mi repertorio. A ustedes voy a brindar y canto a la vida de risas y penas, de momentos malos y de cosas buenas. Vinieron a divertirse y pagaron en la puerta. No hay tiempo para tristezas. Vamos, cantante, comienza. Siempre con hembras y en fiestas, y nadie pregunta si sufro, si lloro, si tengo una pena que duele muy hondo. Yo soy el cantante porque lo mío es cantar, y el público paga para poderme escuchar. Donde quiera, pero cuando el show termina, soy un humano cualquiera y vivo mi vida de risas y penas, de momentos malos y de cosas buenas. Yo soy el cantante porque lo mío es cantar, y a todo el que me siga mi pregón voy a brindar. Hoy te vengo a dar mis mejores pregones. De la calle pinto una acuarela de escenas, son mis canciones. Hoy te vengo a dar mis mejores pregones. Mi sentimiento es el tuyo, tuyas son mis emociones. Hoy te vengo a dar mis mejores pregones. Soy un humano bendito con el poder. poder de crear las ilusiones. Hoy te vengo a dar mis mejores pregones. Traigo canciones con gusto a calle. Vamos a probar de sus sabores. Hoy te vengo a dar mis mejores pregones. Que yo te canto de risas y de amor, de política, esperanza y también de dolor. Hoy te vengo a dar mis mejores pregones. Y mientras escuchamos a Rubén Blades, saludamos a radios que nos están retransmitiendo: Radio Che Guevara de Rosario y Radio Huarquén Cunuf del Budí de Chile. Un abrazo grande en Hasta que vuelvan los abrazos, pero de manera virtual, abrazo grande para aquellas radios. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En La Retaguardia. Bueno, si la cosa viene por el lado de los cambios que estamos teniendo como sociedad a partir de este aislamiento social preventivo, como le llama el gobierno, la verdad es que estamos ante una situación en la que, bueno, las fuerzas de seguridad no cambiaron, ¿no? Son las mismas de siempre. Y entonces se dan unas cuantas violaciones a los derechos humanos. Y nosotros siempre decimos, estamos aquí, entre otras cosas, a través de este medio y a través de esta radio, y obviamente en este programa de cuarentena también, para denunciar las violaciones a los derechos humanos. Vamos a recibir a María del Carmen Verdú, que es la principal referente de la Correpi, porque, bueno, también para ellos y para ellas ha habido un cambio y han tenido que empezar a sistematizar rápidamente, día a día, lo que está sucediendo con las detenciones, buena parte de ellas arbitrarias, en el medio de la cuarentena. Carmen, ¿cómo estás? Bienvenida. Esto es Hasta que vuelvan los abrazos, el programa de la cuarentena de La Retaguardia. ¿Cómo andás? Todos y todas inventando cuestiones novedosas para pasar esta coyuntura, ¿no? ¿Nos imaginás a Jalil y a mí, que entre los dos sumamos bastante más de 120 añitos, aprendiendo a hacer reuniones virtuales por cosas como Jitsi y cosas? No, una cosa de locos. Pero me imagino expandiendo el horizonte cognoscitivo con ayuda de los nietos. Pero lo importante es que lo consigan, y es importante, además, digo, más allá de lo que significa en este caso para ustedes como organización, bueno, para nosotros también como medio de comunicación comunitario, sostener los lazos, aunque sea virtuales, es importante, digo, para la gente común que cree que no tiene esta necesidad, traten de hablarse por video, ¿no? Que no es lo mismo que llamarse por teléfono todos los días. Vos sabés que una cosa en la que venimos insistiendo desde Correpi a partir de que se profundizó la gravedad de esta situación de emergencia, va por ese lado. Venimos diciendo, comunicado tras comunicado, que esta situación de aislamiento forzoso, que tenemos que acatar, que tenemos que cumplir, tanto por razones sanitarias, porque aparentemente, por lo que sabemos hasta ahora, el tema del aislamiento social no es todo, pero es una parte importante de la prevención de la difusión de la pandemia. Y por otro lado, porque si no lo cumplimos terminamos en cana, con lo cual desde un punto de vista práctico, cotidiano, conviene así hacerlo. A pesar de eso, lo que tenemos que evitar por todos los medios es que se interrumpa el fluir cotidiano de nuestra interacción social, de nuestra intervención en las organizaciones de las que formamos parte, en los grupos humanos, o sea, desde los vecinos y vecinas de un mismo edificio que se ponen de acuerdo para que cuando uno tiene que salir a hacer las compras necesariamente, de paso, aporte a lo que necesitan los demás y se reparten las bolsitas puerta por puerta. O sea, absolutamente todas estas cuestiones solidarias, en algunos casos súper elementales, pero que fortalecen la única salida que realmente tenemos desde nuestro lugar como parte del pueblo trabajador, que es no aislarnos más allá de lo físico. Sí, muy interesante, y está bueno que lo planteen ustedes, que siempre tienen cifras duras para estamos jodidos para con mandarnos. Eso, te cuento. O sea, ¿qué están viendo? ¿Qué están analizando? Los primeros tres días pudimos con bastante seriedad recabar datos precisos sobre la cantidad de detenciones en cada provincia y publicar esas tres tablitas, o la tablita última con las tres columnas, donde ya en la tercera, que fue el cuarto día de la cuarentena, la primera publicación abarca los dos primeros días, viernes y sábado, tuvimos problemas gravísimos porque nos encontramos con provincias enteras de las que es imposible obtener cifras globales. Otros casos en donde las propias autoridades te informan con una sistematización tan confusa que no podés hacer una discriminación por territorio. Por ejemplo, los informes más completos que hasta ahora hemos visto, que son los que emite el Ministerio de Seguridad, hablan de la cantidad total de personas detenidas por fuerzas federales, claro, pero no te dicen dónde las detuvieron. Entonces no sabes si es en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia, en el conurbano, en el interior de la provincia, en otras provincias donde también intervienen las fuerzas federales. Entonces eso no nos permite armar el mapa. En tercer lugar, hay una gran confusión que aprovecho, estoy tratando de utilizar todos estos espacios que nos dan los medios compañeros para aclararlo. Si vos lees, por ejemplo, los informes del Ministerio de Seguridad, vas a ver que te dijeron hace dos días, por ejemplo, 896 personas detenidas, 9.621 identificadas y notificadas. En realidad, eso significa más de 10.000 personas que fueron detenidas. Detenida quiere decir que me paró la cana y no me puedo ir a mi casa porque me están diciendo quédate acá. Claro. De ese universo, a las pocas horas, la enorme mayoría vuelve a su casa, sola o acompañada por el personal policial, con la orden de cumplir con el aislamiento, en algunos casos extremos, con consigna policial. El último dato que pudimos obtener es que en la ciudad de Buenos Aires hay 1.600 domicilios con consigna policial, porque se evaluó que había alguna violación del aislamiento, que quedan notificadas de que tienen una causa penal, en algunos casos federal, en otros casos ordinario, o sea, federal cuando es el artículo 205, que es la facilitación de la introducción o diseminación de una epidemia, en otros casos justicia de ciudad con un delito ordinario del Código Penal, como es el de desobediencia, el 239... Son los dos artículos que menciona el DNU 297, el que estableció el aislamiento obligatorio. Pero por el otro lado también tenemos un montón de situaciones de detenciones por atentado y resistencia a la autoridad, el famoso caballito de batalla, claro, que ese se aplica cuando en la situación de la detención callejera el policía te pone una piña, entonces para justificar la piña dicen que vos atentaste contra ellos y les pegaste y entonces tuvieron que utilizar la fuerza mínima necesaria para frenar la resistencia del incuso. El otro día, el sábado a la noche, pude hablar con quienes estaban de turno en el equipo de asistencia de personas privadas de libertad de la ciudad de Buenos Aires, buscando una persona detenida justamente. Tenían cuatro personas en alcaidías en ese momento. Las cuatro actas eran idénticas. O sea, personal policial realizando tareas de patrullaje en el ámbito urbano, bla, bla, y entonces al acercarse el personal policial, el masculino irrumpió en insultos, agresiones, fue necesario aplicar la fuerza mínima necesaria para vencer su resistencia, ¡pum!, causa por atentado y resistencia a la autoridad. Claro. Entonces, a ver, esto es lo mismo que sucede con otro tipo de intensidad en la cotidianeidad. Hace años que venimos diciendo estas detenciones arbitrarias por portación de cara, por averiguación de antecedentes o por normas contravencionales, muchas veces escalan a la imputación penal por atentado y resistencia a la autoridad. Seamos pillos, no generemos la situación en la que nos pueden pegar ese batacazo. Todas las instrucciones que históricamente, hace más de 30 años, venimos diciendo respecto del lenguaje, la forma de contestar, etcétera, cuando estamos solos, cuando no tenemos la posibilidad de que haya una relación de fuerza favorable frente a cualquier situación de intercepción policial en la vía pública, en el manual del pequeño detenido, hoy multiplicado exponencialmente. Hola, María del Carmen, Giselle te saluda. La pregunta es, el tercer reporte de la Correpi dice que hay 16.060 detenciones, ¿no?, en todo el país. ¿En qué lugares son que se llevan adelante estas detenciones? Porque me imagino que en comisarías no por el hacinamiento. Han sistematizado con protocolos de actuación distintos. Por un lado están las situaciones que podríamos llamar de flagrancia, es decir, aquellas personas que son interceptadas en la calle, buenas, ¿a dónde vas?, ¿de dónde venís?, donde desde el primer día nosotros venimos diciendo, seamos serios, salgamos con el DNI, llevemos la documentación necesaria para acreditar de dónde venimos, a dónde vamos, por ejemplo, si vamos... mi caso concreto, yo he salido en estos últimos 6 días exclusivamente para cruzar al chino a comprar provisiones o llevarlas a mi madre, que tiene 91 años, tiene todos los casilleros de riesgo marcados, porque es paciente oncológica en remisión, inmunodeprimida, etcétera, etcétera, y entonces tengo que caminar 7 cuadras para llevarle la bolsita de mercadería, que por razones de seguridad incluso ni siquiera le entrego en persona, sino que le dejo con algún vecino o el encargado del edificio para que se lo alcance a la puerta del departamento. Naturalmente, cuando voy a hacer eso, llevo una fotocopia del DNI de mi vieja en el celular, llevo la declaración jurada que se puede descargar del sitio del Ministerio de Desarrollo Social, tanto de Nación como de provincia, donde expongo que soy la hija de una persona de 91 años en tal y cual circunstancia, etcétera. Y hasta ahora no me ha ocurrido que me pare la policía. Yo vivo en un barrio de clase media donde la presencia policial francamente no es la misma que vemos en las barriadas populares, pero, o sea, eventualmente, si tengo que justificar qué estoy haciendo, tengo esa documentación para exhibir. Lo mismo si vas a hacer las compras, vas con la bolsa, si estás volviendo, venís con el ticket. O sea, tener la presencia de ánimo, la tranquilidad de encarar esa situación de intercepción y dar la explicación correspondiente. Por supuesto que siempre vas a estar sujeto a la, comillísima, razonabilidad de entendimiento del personal policial. Ayer una chica nos hacía una consulta por mail diciéndonos, tengo la plaza a una cuadra hacia la izquierda y el supermercado una cuadra hacia la derecha, cuando voy a hacer las compras no me dicen nada, pero cuando voy a llevar el perro a mear me paran sistemáticamente. Bueno, ya sabemos lo que es tratar de explicar una situación de razonabilidad a un funcionario policial. Paciencia e imaginación es lo único que nos queda en esta circunstancia. Pensemos lo siguiente, tenemos infinidad de casos ya constatados de personas que responden, como aquel cordobés que fue el primer detenido después de la de que se dictara el decreto, yo no tengo por qué darle explicaciones a nadie de a dónde voy, pum, terminó preso. O sea, ¿de qué sirve hacer una petición de principios en esas circunstancias cuando el objetivo es que puedas seguir tu camino y volver a tu casa? Uh-huh. Estamos charlando con María del Carmen Verdú, una de las referentes de la Correpi, a propósito de toda esta situación que estamos viviendo en torno a... Permitime un segundito, Fernando, la segunda circunstancia distinta, respondiendo lo que decía tu compañera, sí, es la gente que es denunciada. O sea, acá el buchoneo está a la orden del día, y de hecho hay funcionarios públicos como el ministro de Justicia o de Seguridad, no recuerdo, de Jujuy, que salió a decir, vecinos, repriman al que sale. Y entonces lo que vemos es que hay una infinidad de casos de personas que llaman para denunciar, en la casa de mi vecino hay una fiesta, mi vecino sale porque sí, etcétera, claro, etcétera, muchas veces motivados por las razones más espurias que se te puedan ocurrir. Bueno, en ese caso las fiscalías lo que han implementado es una notificación y las medidas de prueba a través de cámaras de seguridad de la zona, a través de movimiento de las tarjetas de crédito débito, exhibición de tickets, etcétera, ¿no? Uh-huh. O sea, si vamos al chino, guardemos el ticket. Claro, claro. Sí, sí, sí. Hay que estar, digamos, atentos más que nunca a las fuerzas de seguridad cuando nos toca salir. Aunque salgamos por una razón valedera, sepamos que son los mismos de siempre y que tienen las mismas actitudes de siempre. Y quizás peores porque están potenciadas por esta situación y por el poder que se les ha dado, que es explícitamente mayor que el que tenían cualquier día de nuestras vidas. Totalmente, Fernando, porque no hay nada que potencie más la arbitrariedad de la fuerza de seguridad, la arbitrariedad represiva, que una situación de excepción. Uh-huh. Por eso tenemos que tomar nosotros y nosotras en nuestras manos el cuidarnos y protegernos, tanto del virus como de la represión, con el mismo criterio. ¿Hay recomendaciones especiales como, por ejemplo, avisarle a alguien por WhatsApp antes de salir a la calle? ¿Algún nuevo...? Eso es fundamental, lo pusimos en ese primer instructivo. Quienes estamos organizados y organizadas tenemos muy internalizado esto del pie telefónico, ¿no? Uh-huh. Cuando uno sale a una actividad, a una movilización, a una comisaría, etcétera, de avisar, salgo, estoy, vuelvo, volví. Es algo elemental para quienes estamos en la dinámica de la militancia con cierta disciplina que ya tenemos internalizada. No lo es tanto para la gente de a pie que no tiene ese hábito, pero por eso decimos, si vamos a salir, avisemos. Uh-huh. Avisemos a alguien, ¿por qué? Porque si no volvés, va a ser esa persona la que va a saber cuál es el último lugar donde estuviste y cómo empezar a buscarte. Claro. Pensemos que en esta situación de emergencia es todavía mucho más difícil poder asistir a una persona detenida, porque no podés ir a la comisaría, uh-huh. No podés ir al juzgado. Claro. Entonces es fundamental poder tener toda la data lo más clara posible. Uh-huh. Bueno, Carmen, te agradecemos, un canal nuevo que a partir de esta iniciativa de la mañana de la retaguardia se le abre a Correpi y por supuesto a otras organizaciones, pero a Correpi, que es frecuente participante del aire de la retaguardia, para, digo, se les queda abierto a partir de ahora para lo que ustedes necesiten, lo saben. Les mandamos un abrazo. Les agradezco muchísimo y bueno, permitime 30 segundos solamente para que reafirmemos que la más grave de las situaciones las están padeciendo las personas privadas de su libertad, las personas que están alojadas uh-huh. en cárceles federales, provinciales. Ayer hubo 5 muertos entre Las Flores y Coronda. Ya sabemos que son muchos los penales que están en situación de conflicto, no porque los presos se quieran rajar a sus casas o resolver cuestiones internas, como dicen, por ejemplo, el ministro de Seguridad de Santa Fe, Saín, sino porque no tienen acceso a elementos básicos como jabón, como lavandina, como comida. En la mayoría de los penales, las personas detenidas han renunciado voluntariamente a las visitas para no poner a sus familias en peligro y para impedir que el virus entre en un penal. Los que conocemos la situación carcelaria sabemos que medio virus que entre y tenemos una masacre absoluta, porque no hay manera de que alguien no esté a menos de un metro de distancia de otro en un penal argentino. Uh-huh. Entonces, allí también tenemos que poner el ojo, estar atentos, y pensemos que ya tenemos 4 muertos: Alan Matías Miguel Montenegro, de 23 años, en Coronda; Matías Gastón Crespo, de 31, Andrés Ezequiel Veller, de 23, Rolando Duarte, de 60, y Jonathan Ezequiel Coria, de 29, en Las Flores, con una represión en la que participaron el TOE, el GOT, el GOEC, o sea, todos los grupos especiales de la provincia de Santa Fe. La situación es muy dura también en Batán, en Florencio Varela, en Bauer, en Córdoba y en prácticamente todos los penales del país. Sí, estamos reflejándolo, lo acabas de reflejar vos, y lo seguiremos haciendo, ver qué pasa en las cárceles. Un abrazo grande, Carmen. Abrazo y buena suerte con esta iniciativa. Gracias. Hemos charlado con María del Carmen Verdú. Ella es una de las la principal referente, junto a Ismael Jalil, de lo que es la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, que ha pasado por aquí por el aire de este programa para poder contarnos un poco mejor cómo está la situación, sobre todo en lo que tiene que ver con la calle, ¿no? Las veces, las pocas veces que nos toca salir a la calle. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. ...51 minutos pasaron de las 10 de la mañana... ...me parece que es hora de hacer un recorrido por el mundo... ...a ver qué está pasando en otras latitudes, ¿no?, de este planeta Tierra... Vamos. ...¿para dónde nos vamos, Fer? Según lo que dice este audio... ...nos vamos para el País Vasco... ...Mujer Hermendik... ...es todo lo que te puedo decir... A ver, escuchemos... Guazen, kaleko garrasia, zer da demokrazia, hemen guk nahi duguna, gure askatasuna. Hola, yo estoy en España, básicamente en el País Vasco, en Hondarribia, muy cerca de San Sebastián. Antes estaba en Madrid y bueno, pues el País Vasco después de Madrid es la comunidad junto con Cataluña que más infectados tiene. ¿Cómo se ha vivido? Bueno, pues llevamos 2 semanas realmente en incertidumbre, sorprendidos, en aislamiento, yo llevo 11 días. Ayer nos comunicó el presidente Sánchez que íbamos a estar en aislamiento confinados hasta el 11 de abril. Se está poniendo mucha presión para que se pare todo, o sea que tampoco haya oficinas abiertas ni nada, solamente puedes salir. Y llevando comprobante de tu trabajo, que tienes que ir a trabajar. Al súper puede ir uno por familia. No podemos ir de 2 en 2, ni puedes ir a no ser que tengas alguien independiente. En carro solamente puede ir una persona, a no ser que tengas alguien independiente. Si tienes un adulto mayor que cuidar, familiar, etcétera, te tienes que dejar la despensa afuera de su casa. Ayudar a los hay voluntarios ayudando a vecinos de la tercera edad que no pueden salir porque son de los más vulnerables. Y bueno, la gente como está, bueno, han sido 11 días difíciles, la gente con niños en sus casas, es de todo. De repente escuchas gente pelearse, discutir, de repente la gente convive saliendo a los balcones, grita, saludas. Todos los días a las 8 de la noche salimos a aplaudir y se ha convertido, la verdad, en un aliciente. Hay días que lloras, otros días no. Otros días se escuchan gritos de todos podemos, estamos contigo. Hay días que se aplaude más, hay días que se aplaude menos, pero siempre se aplaude a las 8, es muy importante para darle ánimo a los sanitarios y también a nosotros mismos. La gente a esa hora pone la canción de Resistiré a todo volumen y se ha convertido como un himno. En casa somos mi marido y yo, a veces estamos tensos, a veces seguimos continuando con nuestro trabajo, que nosotros nos dedicamos al cine, a la distribución, eso no ha parado, es digital, entonces no ha parado, muy afectados por la cancelación de festivales, Cannes ha sido, bueno, no lo esperábamos. Apenas salimos de Berlín y se ha cancelado Málaga, Cannes, Varsovia, no sé, todos. Y bueno, eso afecta a la economía, obviamente. Y es duro porque escuchas las noticias, historias con que le están quitando los respiradores a la gente mayor. Hoy se han unido muchísimas empresas para hacer y comprar respiradores. Y hay momentos en el día en que por más que trabajes y hagas cosas, y arregles la casa, hagas tu trabajo y demás, hay días hay momentos muertos en donde a veces te deprimes, a veces lloras, a veces tratas de meditar, de llevarla bien, pero no está siendo. Lo que sí creo es que la humanidad va a ser otra después de esto y esperemos que valoremos las cosas y sobre todo seamos conscientes. Así es como se vive, pero con incertidumbre muchísima salud económica, aunque el gobierno esté tomando medidas, no se nos cobra la luz, agua, no nos pueden desahuciar de las casas por falta de pago, puedes acudir al paro también, va a haber un apoyo por el gobierno federal de 200.000 euros a empresas, pequeñas y medianas empresas, y bueno, de lo que se está viendo. incertidumbre, sobre todo la gente está con mucha incertidumbre a nivel económico, es lo que más pega. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Bueno, momento de presentar a otro columnista, a otro integrante de este equipo de La Retaguardia y por lo tanto de este Hasta que vuelvan los abrazos. Busqué una cortina para presentarlo a Luis Angió, algo que tuviera que ver con su bisabuelazgo, digamos, pero lo único que se me ocurría era la canción de Capanga que decía bisabuelo, viniste al pedo, y me pareció inoportuna. Así que dije, vamos sin cortina. Y lo presentamos a Luis Angió y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Luis? A ver. No lo tenemos. No lo tenemos. A ver, nos fijamos por allí. A ver si Pedro puede recuperarlo a Luis Angió. Y en un momento lo recuperamos. Él va a estar a cargo de orientarnos informativamente acerca de algunas de las cosas que pasan en el ámbito laboral, ¿no? Porque no está tan claro. Hay muchos rubros que no aparecen entre los rubros que tienen que estar trabajando a tiempo parcial o a tiempo completo, que sin embargo están trabajando o están obligando a sus trabajadores y trabajadoras a salir a la calle, ¿no? Y a ponerse en riesgo. A ver, Luis, ¿estás por ahí? Bueno, ¿por qué será que no lo tenemos en línea a don Angió? Ahora en un ratito vamos Uno de los trabajadores y trabajadoras que estaban realizando esta denuncia son los de las empresas aeronáuticas. Ellos están diciendo que, bueno, son uno de los obligados, ¿no?, a trabajar para trasladar material que sirve para mantenernos en una situación de sanidad y también para repatriar a estos argentinos que se han ido. Y a pesar de esto, ellos no están en las condiciones de trabajador para poder protegerse del virus. Esta es una de las denuncias que están haciendo, por ejemplo, los aeronáuticos. ¿Qué pasa también, con estos muchachos que ya estaban súper precarizados de los del Rappi, que van haciendo estos transportes de alimentos y que ya estaban en una situación de vulnerabilidad? Y el otro día circulaba un video, de hecho, un montón de policía que los había acorralado y ellos diciendo, tenemos que trabajar. Hay un montón de denuncias que vienen circulando. Luis va a ser el encargado hasta que vuelvan los abrazos, de contarnos todas estas cuestiones. A ver si estás ahí, Luis. ¿Hola? Sí, ahora sí, bien. ¿Cómo te va? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien. Un poquitito más arriba, si me podés levantar, porque te escucho muy bajo. Dale, intentamos levantarte el retorno. Dale, que yo soy petizo y me hace falta. Bueno, estábamos contando que el ámbito de lo laboral y por lo tanto de lo sindical también es un punto que queríamos abordar en Hasta que vuelvan los abrazos. ¿Cómo está la situación y en qué nos vas a particularizar? Mira, desde que empezó la cuarentena ya yo perdí los días, las horas, creo que fue el 19, ¿no? El 20, estamos a 6 días, 5 días o 7 días. Hubo unas marchas y contramarchas de cómo tenían que instrumentarse las medidas para los trabajadores, quién tenía que concurrir, cómo. Pero acá se da situaciones, ya creo que lo comentamos en estos programas anteriores, de los contratados, los precarizados, que no tienen, primero, la posibilidad algunos de trabajar y no cobrar porque facturan o directamente son tan precarizados que no están en negro total, casi un 40% hay aquí. Pero tenemos también, por ejemplo, situaciones donde se han dado, por ejemplo, trabajadores están bastante problematizando el tema, casi 1.500 trabajadores de aerolíneas y de Austral, los que están laburando fundamentalmente en Aeroparque y en Ezeiza, donde si bien se están tomando supuestamente todas las medidas de prevención para quienes vienen del exterior, que están repatriando y demás, pero no así a los trabajadores y trabajadoras, están reclamando que les den barbijos, que les den alcohol en gel, que se puedan organizar, que quienes cumplan una edad mayor de 60 años o con riesgo, bueno, que los eximan de poder ir a trabajar, ¿no es cierto? Y todavía hay problemas, pero lo que vos decías, a nivel sindical también hubo algunos ejemplos de trabajadoras y trabajadores en sus lugares de trabajo que se han organizado, ¿no? Por ejemplo, en la línea 60, la conocemos, una línea donde hay laburantes combativos, donde vienen peleándola de hace muchos años, bueno, ahí se pusieron firmes para que la patronal les entregue alcohol en gel, que limpien los colectivos en las cabeceras cada vez que terminan un recorrido. Están pidiendo también que les pongan una protección entre el conductor y los pasajeros cuando suben. Vos sabés que hay una actitud que ya me lo han comentado entre paréntesis, ¿no? Que, por ejemplo, al personal de salud que sube a los colectivos, que van con su ambo y demás, no le cobran el boleto. No, tienen por lo menos algo positivo desde el laburante, ¿no? Esto es una decisión de los trabajadores y no una decisión ni desde la empresa ni desde los gobiernos, ¿no, Luis? Porque es algo que se está pidiendo, que a los trabajadores de la salud y trabajadoras de la salud no se les cobre el boleto de colectivo, pero lo que estás contando es una decisión de los choferes. Sí, que yo haya leído, no hay ninguna disposición de ese tipo para nadie del sector de la salud, ¿no? O sea, es más, el sector de la salud creo que es uno de los sectores que está más afectado porque tienen que ir, incluso están eximidos de estar en cuarentena y mayores de 60 años tienen que ir a trabajar con condiciones que ya sabemos cómo están en los hospitales, fundamentalmente en los hospitales públicos, sin los elementos necesarios para ellos poder contratar. Pero bueno, por ejemplo, también en el frigorífico rioplatense también hubo organización de los trabajadores, como en PepsiCo, teniendo en cuenta que, por ejemplo, los frigoríficos, como el rioplatense, ellos trabajan con el 80-90% de lo que producen para la exportación. Entonces, las patronales los hacen ir, ellos están reclamando también tener guardias mínimas, pero fundamentalmente lo que producen, mucho, poco, que sea para el consumo interno y que, bueno, y que las patronales dejen de ganar en estos momentos, que además ustedes saben y todos sabemos que cuando se exporta en dólares, ¿no? Lo mismo también pero reclamos, y que si los trabajadores organizados desde sus bases están exigiendo a la patronal que cumplan distintas situaciones, como los de los trabajadores del neumático de FATE, donde están pudiendo lograr que 300 trabajadores de más de 60 años y con enfermedades preexistentes fueran licenciados, ¿no? Y donde también ahí están yendo a trabajar en una producción que no es esencial, porque la verdad, neumáticos hoy por hoy debe de haber un stock muy grande, como ellos mismos dicen, ¿no? Con el agravante que ellos denunciaron estos días, que van al comedor y comen 1.000 trabajadores en el comedor de la empresa. Bueno, hay una serie de gremios que por ahí, si queremos, lo podemos charlar, y también tener en cuenta que esto, por supuesto, no hay ninguna participación de las directivas de los sindicatos. Esto sale nada más ni nada menos que trabajadores que vienen quizá con una experiencia de lucha en otros momentos, y en esta situación, bueno, han tenido los reflejos para organizarse y reclamar a las patronales que paren un poco la mano con la superexplotación, porque están en riesgo todos, ¿no? La metalúrgica Tenaris también pasó exactamente lo mismo, donde exigieron que los licenciaran. La UOM de Río Grande resolvieron no ir hasta el 31, por ejemplo, donde además le exigen a la patronal que le paguen los saberes, porque son temas que todavía tampoco están tan claros. Yo ayer escuchaba, no me acuerdo si era el ministro de Trabajo, el secretario de Trabajo, no está tampoco muy claro la instrumentación del REPRO, eso que habían sacado la semana pasada el gobierno diciendo que iban a dar una ayuda para el pago de salarios. Entonces, hay situaciones que también se está dando en los organismos públicos, por ejemplo, ATE se ha organizado en el lugar de laburo del CONICET, de la Comisión Nacional de Energía Atómica, a través de asambleas, ellos mismos como que se han autoorganizando y exigiendo a las autoridades, bueno, el cumplimiento de todos los protocolos para estar en el menor riesgo posible. Y yo creo que ese es un punto que lo vamos a tener que seguir charlando en estas semanas, que es en todas las empresas privadas, que la producción no es producción esencial para la vida, como pueden ser los alimentos, las fábricas de alimentos y demás, ver qué está pasando, porque evidentemente las patronales parece que escuchan más a Trump que a otros, ¿no? Donde Trump dice acá, si se mueren personas por el coronavirus, siempre va a ser menos la gente que se muera si se muere porque hay recesión y no se produce en el país. Bueno, un razonamiento muy loco, que acá parece que las empresas las están también tomando, ¿no? Para hasta ver hasta dónde llega el abuso de la patronal, del capitalismo, de las grandes empresas, sin importarle quizá los problemas que están teniendo trabajadores. Ahí, por ejemplo, bueno, nosotros hace poquito, un rato, Andrés, nuestro compañero Andrés Masotto, nos mandó también un pequeño informe de una denuncia de trabajadores de una empresa donde la patronal está haciendo autorizaciones truchas, vamos a ponerle nombre y apellido, Gredan, una logística de distribución, donde mandan una nota con el con la nómina del personal que supuestamente dice que están activamente desarrollando tareas en nuestra firma. Bueno, de esto debe de pasar en muchos otros lugares, ¿no? Bueno, en este primer encuentro con Luis Angió, en Hasta que vuelvan los abrazos, hablamos en pocos minutos de aeronáuticos, de trabajadores de la salud, de frigoríficos, neumáticos, metalúrgicos, de autorizaciones truchas, de falta de asistencia de los sindicatos y del Estado, de solidaridad de los trabajadores, de reorganización, demasiadas cosas para un día. Creo que el encuentro este tiene que ser más seguido con Luis, porque evidentemente hay un montón de cosas por reportar, por analizar y por visibilizar. Bueno, y déjame por último, Giselle, que les diga que es una resolución que salió ayer. Las empleadas de casas de familia, de casas particulares, que el 90% están en negro, iban a habilitar un formulario para que se les paguen 10.000 pesos. Bueno, la resolución hoy salió ampliando este pago obligatorio para las empleadas de casas de familias que están en blanco y registradas. O sea, que las que están registradas y que están en blanco, que son la minoría, pero las hay, también les corresponde que se le pague ese adicional de 10.000 pesos. Bien, bien, bien. Una duda, Luis. Las que no están registradas, ¿cómo demuestran que están trabajando? Creo que por el ANSES hay un instructivo, así como ellos han, están incluidas dentro de todo ese personal precario que no tiene ni monotributo y que trabaja en forma autónoma en cuanto a vendedores en la calle y demás, que han habilitado la posibilidad a través de un formulario, que también están viendo de qué manera se les va a abonar, si tienen ya una cuenta en una caja de ahorro, cruzando datos del ANSES les van a depositar ese dinero, y si no, se va a instrumentar algo que todavía no lo tienen decidido, por lo menos hasta donde yo leí y escuché ayer no estaba, de qué forma se le iba a hacer llegar ese dinero, que por supuesto tampoco es mucho, y además es un dinero que en un grupo familiar, si uno está en esa situación, pero hay otro que cobra una UH o alguna otra adicional, no se lo van a pagar, o sea que tampoco 10.000 pesos es tirar manteca al techo, ¿no? Si vos tenés una familia con un par de pibes, ¿no? Uh-huh. Bien, Luis, la seguimos en cualquier momento, cualquiera de estos días. Lamentablemente vamos a tener bastante de estas noticias. Sí, ¿no? Un abrazo. Sí, sí. Bueno, abrazo. Chau, gracias. Luis Sangió, parte de Hasta que vuelvan los abrazos, parte de la retaguardia, que nos ha contado sobre la situación de los y las trabajadores. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Tenemos una consigna para el día de hoy para que puedan participar. ¿En qué cambió tu rutina de alimentación en la cuarentena? Podés comunicarte al 11 31 81 31 26. Si hay mensaje, Fer. A ver. Hola. Bueno, mi rutina alimentaria no cambió mucho porque como muchas harinas. Pero ayer hice algo que jamás en mi vida pensé que iba a hacer y es un snack de garbanzos. No tenía maní, que yo soy fanática de comer maní. Y bueno, tenía unos garbanzos y justo había leído una receta porque la verdad, estamos todos leyendo recetas de cocina. Y se me ocurrió, bueno, hice unos snacks de garbanzos que, bueno, no me salieron muy bien por ser la primera vez, pero me los banqué. Snack de garbanzos, no la tenía esa. Pedro, vos que sos investigador. Excelente, prueba y error me parece que es la mejor forma de aprovechar el tiempo en la medida de tenerlo, porque si tenés tiempo en la cuarentena, qué mejor que aprovecharlo cocinando, ¿no? Ya le va a salir, con el tema del tiempo que tenemos seguramente lo va a perfeccionar. Desde acá me perdí, ¿qué hizo? ¿Snacks con garbanzos? Snack con garbanzos, eso dijo, sí, exactamente. Bueno, que pase la receta ahora. Claro, que nos pase la receta, totalmente. Muy bueno. Es una especie de tipo cuando pones el maíz pisengallo a reventar, ponele, algo así, ¿será? Me imagino, le podemos pedir precisiones a Mónica, que no, después nos dijo. Pidámosle precisiones, no lo dejemos ahí, necesito esa receta. Bueno, necesitamos la receta, Mónica, de los snacks de garbanzos. ¿Les parece que sigamos con música? Vamos a escuchar una voz femenina, elegí una voz femenina. Si ahora se están abriendo un montón de pibas lugar en la escena del rock, en los 80 y en los 90 esto no era muy fácil de hacer y unas pocas lo consiguieron. Hay un disco de Fabiana Cantilo que es maravilloso, que se llama Detectives, y la mayoría de las canciones de ese disco son de Charly García y de Fito Páez. Vamos a escuchar un tema que Fabiana cantó en ese disco y que es de Charly García. Thank you. Estamos todos y todas bailando, la veo a Rivalov bailando a través de el video, yo la estoy viendo, porque así estamos haciendo este programa de radio, Pedro y Sando más o menos. Nos mandaron que, un mensaje. Me parece es que el cassette de Fati Cantilo estaba en casa, ¿te acordás? Tenía un recuadro cremita con una foto central de Fabi media rosada, y no es una canción que se ha puesto demasiado en radio. Tal vez, no sé si en los 80 sonaría. Bueno, esta canción dejó de sonar de Fabi. Bueno, escucha. Esas cosas que te sorprenden en radio. Yo decía que este tema es de Charly García. Charly, en uno de sus peores discos, su peor época, la del Aguante, La Hija de la Lágrima, toda esa época de García, que es, desde mi punto de vista, bastante penosa, y lo considero el mejor artista que ha dado la música popular en la Argentina, lo grabó, hizo una versión, le sacó lo mejor que tenía, que era el ritmo, y me duermo. Déjalo para después. No es que esté mal, ¿no? Pero cuando uno tiene una canción escuchada de antes, es muy difícil después. Hay reversiones que están muy... Mirá, a mí me pasa que me cuestan muchísimo las reversiones, pero bueno, justamente si hablamos de Fabi, hay un disco que son todos covers y hay muchos que están muy buenos. Sí, sí. ¿No? Sí, sí, es cierto, es cierto. Yo soy tu amor. Pero acá lo destrozó García, no me digas. Sí, pero es Charly, yo qué sé, a mí me pusiste a Charly también, no sé, pegado a Fabi encima y, no sé, ya me conquistaron. Nunca mires hacia atrás, aléjate de los demás, busca alguna solución, no me lastime, me déjalo para después, ya no veré. Otra vez busca alguna solución, no te olvides. Yo soy tu amor. Bueno, lo matamos a García. No, por favor. Lo matamos a García y seguimos. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. ¿En qué cambió tu rutina de alimentación en esta cuarentena? Es la consigna para responder al 11-31-81-31-26. ¿Hay mensaje? Sí. Tenemos un mensaje, qué alegría. De parte de Mariano y Gaby, que dice: abrazo sanitario. En San Cristóbal recuperamos la comida casera ahora que hay más tiempo. Hubo guisos, tartas, milanesas napolitanas, qué rico. Y también jugos naturales. Estamos reforzando las defensas a través de la comida. Claro, estamos muy todos. Buen recurso el tema de reforzar las defensas con una buena alimentación. Sí, y estamos muy todos bien. En esa de la vuelta a la comida casera, ¿no? Sí. Nosotros contamos algo el primer día, pero acá lo que me hicieron hacer uno de estos días que se me ocurrió pedir una carne asada acá los compañeros y compañeras de Los Cabritos, me sacaron las ganas de volver a pedir comida de afuera, entre Uge y Pedro. Sobre todo entre Uge y Pedro, todo con la bandina, parecía una detección casi policial, ¿no? del virus. Hay que tomar los recaudos necesarios, Fer, es así. Está muy bien, tiene razón. Además, Gisela había dicho que ella también hace lo mismo cuando vuelve del supermercado y a cada una de las cosas le pasan, digámoslo, de vuelta, porque está bueno que la gente lo sepa si no lo hace. Agua con un poco de lavandina. A todo. A todo, absolutamente todo, todo lo que llega de afuera. Lo que estamos haciendo particularmente, que está bueno también hacer, es dejar las zapatillas y toda la ropa del exterior, digamos, toda la ropa de afuera, camperas, ese tipo de cosas, dejarlas en un lugar de la casa en la medida de lo posible o ponerlas directamente a lavar. Pero nosotros tenemos separadas zapatillas de la afuera, si se puede decir así, y tenemos todo el resto de lo que es del adentro. Convengamos que está bien, cada uno puede en este sentido ser más o menos precavido, pero la ciencia no ha podido determinar todavía este tipo de cosas y me parece que los que estamos haciendo esto lo estamos haciendo por las dudas. No es que esté establecido. Están circulando ahora mensajes que dicen que en el asfalto dura 9 horas el virus, entonces por eso hay que tener zapatillas. No lo sabemos nosotros porque no lo sabe la ciencia todavía y no hay que darle bola a todos los mensajes de WhatsApp. Eso de que había que tomar cosas calientes porque mandabas al virus de la garganta a los intestinos, he escuchado a varios científicos desmentirlo casi riéndose. Entonces tengamos cuidado con esas cosas y tratemos de, nosotros vamos a hacerlo en este programa, lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo, tratar de hablar con gente que sepa de ciencia, de medicina y que esté informada sobre lo que se está haciendo en los lugares en los que se está investigando. Tenemos más mensajes. Nuevo mensaje de parte de Miri. Dice, como todas las comidas, desayuno, almuerzo, merienda y cena, no me quiero enfermar, así que me estoy reencontrando con la cocina, algo que no me gusta mucho. Yo le diría que fuerza porque la cocina es una gran amiga y bueno, está muy bien lo de comer todas las comidas, eso es un hábito que por lo general cuando uno está en su casa todo el día no lo suele hacer. Por ejemplo, porque se levanta a las 12, 1 del mediodía, entonces ya no hay desayuno, sí. O merienda a las 8 de la noche. Yo también como todas las comidas, pero como 2 veces al día. Pero como todas las comidas, al mediodía y a la noche. No son todas las comidas. ¿Y el desayuno? ¿Pero quién dijo que son todas las comidas, el desayuno? Y si me levanto a la madrugada y agrego otra, ¿qué sería otra comida? Y no sé, se supone que... No, en realidad, cuando hablas de todas las comidas... Tiene que ser desayuno, almuerzo, merienda, cena. Cuando hablas de todas las comidas, hablas puntualmente de las 4 comidas esenciales. Después, además, la recomendación en general suele ser durante los intervalos de tiempo que hay entre comida y comida, siempre picar algo, alguna cosa así que no sea unas galletitas y eso quizás está bueno siempre... Siempre ayuda a mantener el estómago engañado y después no te matás comiendo. Quizás hay mucha gente que a la noche termina comiendo un montón porque al mediodía come cualquier cosa. Hay un montón de hábitos alimenticios que está bueno corregir y creo que este momento de cuarentena es un buen momento para investigar y para reconocer y para aprender cómo uno tiene que alimentarse y cómo puede también en la medida de lo que pueda y lo que le guste. Me gustaría en este momento recibir, por ejemplo, una receta desde Escocia. ¿Cuál será la comida típica de Escocia? Porque se me va para el lado de las bebidas alcohólicas, espirituosas, pero de comidas la verdad es que no tengo idea. No sé si nos van a hablar de comida. Fue el lugar, de qué es lo que está pasando en ese lugar, sí. El lugar en el que se lo vio más cómodo a Rodrigo Ferreiro en su viaje reciente por Europa fue en Escocia. Apa. De whiskería en whiskería. Bueno, vamos a Escocia a ver qué es lo que nos cuenta que sucede desde allá. Dale, más voces del mundo. Buenas tardes, mi nombre es Max, vivo acá en Escocia. El gobierno británico desde anoche anunció que estamos todos en lo que le dicen acá un lockdown. Nos ponen todos en cuarentena. Capaz un poco tarde la decisión que han tomado, deberían haber tomado esas medidas hace una semana. Pero acá la cosa está un poco complicada, parece que la gente no se da cuenta de la gravedad del asunto y todos andan por ahí como si nada pasara. Yo la verdad que tengo mucha suerte porque vivo en un bosque un poco alejado de la gente. así no tengo mucho contacto con civilización, o por lo menos intento no tenerlo lo más que puedo. Acá la gente se solidariza mucho con muchas personas que capaz no tienen las oportunidades o no pueden acceder a comida, o gente de mayor de edad con problemas de salud. Y acá nos estamos organizando con gente del trabajo para poder llevar comidas 4 veces por semana a gente que no puede salir de la casa, que es la gente más afectada, la gente mayor de edad. Espero que saquemos todo de esto pronto, que la gente se dé cuenta que hay que quedarse en casa, que no es mucho pedir. Así que les mando muchos abrazos a toda la Argentina, a todos mis amigos, y que vamos a salir de esto todos juntos. Chau, chau. Ronda de noticias en La Retaguardia. Cuba envía brigada de 500 médicos a la provincia de Buenos Aires. A pedido de la provincia de Buenos Aires, Cuba enviará unos 500 médicos a distintos hospitales para colaborar en la contención de la pandemia del coronavirus. Se trata en su mayoría de emergentólogos y terapistas que llegarán en los primeros días de abril, que auxiliarán en distintas instituciones médicas al sistema sanitario bonaerense de cara a una eventual expansión del COVID-19. ...86 casos nuevos de COVID-19... ...30 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires... ...30 en Provincia de Buenos Aires... ...9 en Chaco, 7 en Córdoba... ...4 en Tierra del Fuego... 3 en Santa Fe, 1 en La Pampa, 1 en Neuquén y 1 en Santa Cruz. A la fecha suman 387. Un infectólogo francés dice haber derrotado al coronavirus. Didier Raoult hizo un ensayo clínico con fosfato de cloroquina, un tratamiento que se usa para la malaria, y tuvo resultados positivos, pero denuncia que el gobierno francés y la industria farmacéutica bloquean su distribución a gran escala porque le exigen más ensayos. Yo hice un estudio científico sobre la cloroquina y el virus hace 13 años que fue publicado. Después de 4 estudios más, han mostrado que el coronavirus era sensible a la cloroquina. Todo esto no es una novedad. Que el círculo de decididores no esté informado del estado de la ciencia es sofocante. La eficacia potencial del resultado de cloroquina sobre los modelos de cultura viral los conocemos. Sabemos que es un antiviral eficaz, advirtió. Cinco muertos en los motines de Coronda y Las Flores. Si bien los primeros reportes hablaban de un muerto durante el motín en Coronda, la cifra ascendió a 5 entre ambos eventos. El reclamo de los internos era por medidas de prevención frente a la pandemia del coronavirus. Las y los trabajadores aeronáuticos denuncian al gobierno y al aeropuerto. Declarados trabajadores esenciales durante la cuarentena obligatoria, siguen trabajando en Ezeiza y Aeroparque garantizando el transporte de medicinas, cargas con respiradores y la llegada de las y los repatriados. A la vez, están en alerta por sus derechos laborales porque denuncian que ni las autoridades de los aeropuertos, ni las empresas, ni el gobierno ponen los recursos para cuidarlos como deberían. Faltan insumos de higiene y aún no hay test masivos de detección del COVID-19 para laburantes y pasajeros. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Treinta y un minutos pasan de las 11 de la mañana. Aquí en la ciudad de Buenos Aires está bastante nublado. Desde Radio Che Guevara nos están escuchando en la ciudad de Rosario. También está nublado, la temperatura es más o menos similar. ¿Qué estará pasando allá por el sur de Chile, donde también nos están sintonizando a través de Radio Mapuche? Bueno, y de un montón de lugares más que nos están escuchando. Llegan mensajes con respecto a la consigna, en qué cambio tu rutina de alimentación en esta cuarentena. Dice, yo me desorganicé totalmente, dice Daisy, y estoy comiendo a toda hora. La ansiedad es algo que también, ¿no?, para tener en cuenta de lo que puede llegar a estar pasando, esto de decir, no estoy haciendo nada, ¿cómo?, por ejemplo. Es algo que ocurre habitualmente. Totalmente. Bueno, ¿les parece que un temita más antes de meternos a la sección, que no es que la pensamos como una sección, pero la otra cuarentena se nos va imponiendo en la agenda, ¿no? Esto de ver y de pensar cómo están viviendo la cuarentena en lugares que no sean de ciudad y de clase media, así que en un rato vamos a estar con eso, pero quiero presentarles el próximo tema, la próxima canción. Mediaban los 80 y este disco a mí me partió la cabeza. Era la época de los cassettes. Nosotros andábamos en cassette. Yo lamento decirlo así, de este modo. Ustedes no saben lo que es, seguramente, muchos de lo que no. ¿Vos sabés lo que es un cassette, Sando? Sí, sí, por supuesto. Cuando era chica, mi vieja siempre me enseñaba a grabar, me enseñaba cómo usarlo todo. Cassetera. Sí, sí, sí, yo te juro que lo sé. Te la mandó a guardar, bien mandada. No, guardada. No, es que me siento menos viejo, realmente. Bueno, che, no son hace tantos años, ¿no? Bueno, era muy difícil, no era tan fácil que llegaran, digo, ustedes ahora sale una canción nueva y la tienen en Spotify. Nosotros, cuando una banda que no era de la Argentina sacaba un vinilo o un cassette, muchas veces había que esperar meses. Vos sabías que el disco estaba, que el disco existía, no lo podías escuchar, alguna radio quizás lo pasaba, pero de lo que... Era hermoso esperar el momento que sonara esa canción que te gustaba en la radio para poder grabarla, apretar rec, el botoncito rojo, y que poder grabarla, que salían siempre cortados, que si te hablaba el locutor o la locutora encima lo querías matar porque te arruinaba el TDK, por ejemplo. Exacto. Tenías todo el enganchado con las canciones que te gustaban que pasaban en la radio. Bueno, hoy que todo el mundo está buscando la cura, a mí este disco de The Cure me fascinó y me hizo escuchar otra música. A través de este disco de The Cure llegué, por ejemplo, después a escuchar a Pink Floyd. The Head on the Door se llamaba, y esta era mi canción favorita, sigue siendo mi canción favorita de ese disco. Y arranca de abajito. La banda de Robert Smith sigue dando vueltas por el mundo, ¿eh? Hasta que vuelvan los abrazos por la retaguardia. We'll be right back. Mientras escuchamos Una noche como esta de The Cure, del disco The Head on the Door, estábamos nosotros aquí charlando en el estudio y en la virtualidad de este estudio sobre cómo se regrababa un cassette. Los cassettes se podían regrabar, ¿no? ¿Cómo es eso, Rivaloff? ¿Vos te acordás mejor? Sí, porque el cassette tenía, ¿no?, en la parte más ancha los dos agujeritos, como reconocemos el cassette, pero si lo das vuelta en la parte finita, en uno tenés la cinta, del otro lado venía con dos agujeritos. El TDK, por ejemplo, que es la marca, que era el que venía para que vos grabes, esos agujeritos venían tapados. Si vos querías que no te lo regrabara nadie, que no apretara el sync en el rec, le hundías esos agujeritos, entonces ya quedaba como... imposible de regrabar. De hecho, los cassettes originales, si vos te compraste, por ejemplo, el de Fabi Cantilo, que sonó hace un rato, claro, venía con esos agujeritos destapados. Claro. Entonces, por ejemplo, yo tenía el de Fabi, no vamos a poner, no sé, me regalaban uno de, no sé, de Montaner, y decía, viste, le repifiaron con el gusto. Entonces le tapaba con una cinta scotch los agujeritos y me servía como un TDK y regrababa lo que quería. Claro, claro, sí. O sea, sí, no te acordabas de eso, Fernando. No me acordaba de eso, me acordaba que había que hacer algo con los... Con, o no había pirateaste que... nunca ningún... No, sí, cassette. Yo iba a comprar los cassettes grabados, había un local, lo podemos decir ya, porque no debe existir más, no, el rubro no existe siquiera, no el local. En Condarco y Rivadavia, en Condarco 25, me acuerdo la dirección exacta, apa, había un chabón que grababa los cassettes y te los vendía, fotocopiaba... en blanco y negro, las tapas de los cassettes, y entonces, bueno, así tuve el primer cassette de Los Redondos, por ejemplo, y era como, nada, lo pagabas obviamente a mitad de precio, y tenías la música que querías, que no podías comprar porque era muy caro. Así claro, era. Eso se ve que fue uno de los pioneros en tener la doble casetera, porque después cuando ya tenías la doble casetera le pedías a alguien y te lo grababa. Exacto, o se compraban cassettes a media. Yo compraba cassettes a media y unos tenían el original y el otro, se lo grababa al otro y nos íbamos intercalando así. Muy bueno. También compartís la idea de que el TDK, por ejemplo, tenía que ser de 60 y no de 90. Eso me decía mi hermano, que era de mejor calidad el de 60 que de 90. Estamos hablando de los minutos, tenía, ¿no? Uno de 60 minutos, el otro 90 minutos. Creo que tenía la cinta más finita o algo así para que entrara en el mismo carretel. Entonces eso generaba una que fuera de menor calidad, me parece. Luis Angio nos manda una foto de los magazines, eso bastante antes. Yo tenía un vecino, un gallego, que tenía un magazine que ponía unos tangazos ahí con un sonido bastante menos fidedigno que el del cassette. Igual la gente que pudo conservar los tocadiscos, por ejemplo, con ese ruidito del tocadisco, es una preciosura también. Sí, bueno, no vamos a tirar esa consigna porque dejaríamos a un montón de gente afuera, pero algún día charlaremos en estas mañanas de Hasta que vuelvan los abrazos sobre cuál es tu manera de escuchar favorita, tu mejor manera de escuchar música, ¿no? Digo que dejaríamos a un montón de pibes afuera que quizás solo conocen el MP3 y no podríamos decirle si o si no. Digo, los dejaríamos afuera, ¿no? No queremos hacer eso de ninguna manera, ¿no? Tengo un mensaje acá. Me presento, soy Natacha y extraño mucho operar mientras les escucho. Curso virtualmente locución. Besos y abrazos a la distancia. Aguante la retaguardia siempre. Natacha Bianchi, operadora oficial. Yo vengo a ser el operador trucho y Nacho también, la operadora oficial de la retaguardia es Natacha Bianchi. Y obviamente no está aquí porque está encerrada en su casa cursando virtualmente locución. Bueno, ambos están, Pedro y Sandro también, ¿no? Ustedes están cursando virtualmente sus carreras, ¿es así? Sí, un embole. ¿Cómo un embole? Un embole. O sea, extraño mucho ir a la facultad. Me cuesta mucho ponerme, sentarme en la silla y meterme en la computadora a estudiar. Es un embole. Pero bueno, sí, me están dando con un palo. Yo estoy cursando también virtualmente. Es complejo, pero por una cuestión de que hay contenidos que hay que adaptarlos a lo virtual y cuando no los adaptan bien, son difíciles de llevar realmente. Claro. Eso es lo que lo hace un poco complejo, ¿no? Uh-huh. Thank you. Tenemos otro mensaje de parte de Rita y Toti, de Parque Patricios, que dicen: hacemos las 8 comidas diarias, sí, y las 4 colaciones. ¿Cómo? Pará, 12 veces comen. Pará, escucha. También algún gustito extra. Besos retaguardianes de los abrazos. Les agradecemos un montón, pero nos gustaría también que nos expliquen, que nos cuenten cuáles son esas. Totalmente, me, ¿no?, me hace acordar muchísimo a... Yo soy muy fan de El Señor de los Anillos. Me hace acordar muchísimo a los hobbits que cuando estaban en viaje se quejaban porque no podían comer el segundo desayuno y el tercer desayuno era como tres desayunos. ¿Me repetís la cantidad de comidas para, dale, que Giselle tome nota y con Carral? Mira, te lo leo. Hacemos las 8 comidas diarias y las 4 colaciones. También, ¿cómo?, algún gustito extra. O sea, comen 12 veces y encima después se clavan un helado. Lo que están diciendo es eso. Ahora, nadie dice que eso es una dieta saludable. Ellos tampoco lo dicen, ¿no? O sea, comen 12 veces por día y encima después se clavan un postre. Es la manera que han encontrado de resolver la situación. Bueno, está bien. Cada uno con su saludabilidad, ¿no? Bueno, sí, ayer. ¿Esto estamos en cortina? ¿Cómo? Estamos al aire, en realidad. Estamos al aire. Sí, estamos al aire. Ella es Giselle Rigaloff, ¿cómo va allí? Hola, ¿qué tal? Bueno, no tiene la distancia. Una de las cosas que no tiene es la posibilidad de que quien no está en el estudio, en este caso Giselle, vea la luz roja. No hay manera, así que nos van a pasar estas cosas en hasta que vuelvan los abrazos. Decía que entre todos, yo no lo encuentro, a ver si alguno de ustedes lo encuentra, pero entre todos los mensajes que nos llegaron en el día de ayer, había uno que a mí me llamó particularmente la atención y que, bueno, generamos una próxima nota respecto de eso, porque la verdad era llamativo. A ver si Pedro lo está buscando, a ver si lo encontraste. Espera. Tengo acá el mensaje de Octavio ayer que decía: hola, soy Octavio desde el retiro espiritual donde me agarró la cuarentena. A las abuelas les regalaría el libro de la bruja Adriana Marcus. Bueno, ahí cuenta el... Respondió a las consignas, pero Octavio nos dice que está en un retiro espiritual y ahí lo agarró la cuarentena, entonces no pudo salir y conseguimos que nos llamara. Vamos a escucharlo. A ver, Octavio, ¿estás ahí? Octavio, no me desampares ni de noche. Está en un, sí, está en un retiro espiritual, en serio, está en un monasterio. Gracias por la comunicación, hermano de la retaguardia. Octavio, estás escondido. No puedo hablar fuerte porque estoy rompiendo mi voto de silencio. No, encima era un monasterio con voto de silencio. Sí. Ya igual había roto votos en el 83 con Luder y en el 95 con Méndez. ¿Puedo hablar un ratito nada más, hermanos? Gracias por la comunicación, hermanes de la retaguardia. Nos agarró la cuarentena acá, en la casa de retiro espiritual Guillermo Montenegro, en la localidad de Chapadmalay, en el ala Ramón L. Falcón. Y hay muchas religiones aquí. Estamos en un sincretismo religioso. Por suerte estoy munido de cassettes que me pasó Alejandro, el hermano Alejandro Correa, de música sacra, medieval y renacentista. Hola. Sí, lo escuchamos. Es más, no sé por qué le hablo yo. No hagan voto de silencio. No, claro. No sé por qué yo le hablo bajito, porque es usted el que está haciendo voto de silencio, claro. Pero no quiero... Usted puede hablar en voz. No rompamos la sintonía, está bien, hablemosle bajito también. Claro. Octavio, ¿usted está ahí solo, está con su familia? No estoy con mi familia. Mis hijos están con el padre. Claro, sobre todo los viernes a las 22, ¿no? Sobre todo. Le decía que aquí están todas las religiones, la católica, por supuesto, que no sé si se enteraron del cambio de paradigma que propuso Francisco. No, Laudato, sí. No sé cuánto. El Laudato, sí, Laudato Dominem, dijo en la misa vía Skype, seguid mejor a Poncio Pilatos. Qué visión, ¿eh? Esto de poder reversionar la historia y rescatar a un personaje vilipendiado como Poncio Pilatos y ahora ver que era un visionario, ¿no? En un ratito los tengo que dejar porque vamos a hacer el sacrificio del día. Seleccionamos el mejor macho cabrío para sacrificarlo en el altar. A propósito, hay muchas sectas acá también. No sé por qué. Están los luisangionistas, los alfredo grandenses, pero esos son tranquis. Hay una secta más heavy que adora a Patricia Bullrich. Esos se armaron un altar lleno de pistolas Taser que habían quedado de sobra. Ahora sabemos dónde están esas pistolas Taser sobrantes. Bueno, hermanos, escúcheme, ¿en qué localidad está? ¿En Chapadmalal, dijo? Chapadmalal, en el hotel viejo. En el viejo hotel. No sabía que había un monasterio ahí, menos con votos de silencio. ¿Y usted no va a salir? ¿Cómo es la cosa? ¿No sale? No, es que yo estaba desde antes. Sí, ya sé, pero digo, usted... 2 años aquí. Ah, llevaba 2 años ahí. Sí. Bien. Ahora estamos construyendo con todo esto de la pandemia garitas y bueno, hay algunos hermanos con rifles de miras telescópicas se han ofrecido como voluntarios por los medios de muerte. Disculpe, no me sale la palabra por el voto de silencio. Claro, sí, obvio. Son muchos años de estar en silencio. Bueno, ¿usted nos deja su teléfono por línea privada? ¿Lo podemos volver a llamar cada tanto o usted no rompería el voto de silencio de nuevo? Bueno, eso lo tengo que hablar con mi superior. Porque esta conversación sí estuvo autorizada. No, esto es absolutamente clandestino. Estoy en una de las mazamorras. En una de las mazamorras del recinto, sí. Yo me... Absolutamente clandestino. Mándenme, porque los cassettes ya de Alejandro Correa, de música, de rock y arrabal, por la retaguardia. Ya me están cansando un poco, si me pueden mandar música. Por supuesto. Le mandamos. Por supuesto. Octavio, gracias. Yo me pregunto... ¿Cómo hace usted para hablar con su superior si ambos se supone que están en un voto de silencio? ¿Cómo llevan a cabo la conversación? Qué buena pregunta. Código Morse, hijo, a través de los ladrillos. Un viejo método medieval, porque él está en otro claustro. A mí yo estoy en el claustro 666, mazamorra 3, inciso 4. Bien. Código Morse a través de ruiditos, de una linterna. Ahora me amarró. Claro, sí, lo voy a hacer en el azulejo de mi mazamorra. ¿Con quién tengo un gusto, hermana? Giselle es mi nombre. Mira, voy a... Me da un poco de impresión. Yo le tengo que decir hermano, nunca sé cómo tratarlo también. No. Dígame hermane, si quiere también. Bien. Mire, le voy a escribir su nombre, Giselle, en Código Morse. Bien. Uy, qué difícil. Sí, muy, dije, muy largo, ¿eh? Me parece bien, que lo escribió mal igual, ¿eh? Es con doble L, no con doble S, apa, Octavio. Ah, claro, no tenía... Sí, los acentos todavía me salen mal. Igual el mensaje era claro, decía, sáquenme de aquí. Bueno, ¿lo podemos volver a llamar o...? Claro. ¿Sí? Estoy tan solo, extraño tanto a mis hijos. Que están con el padre. Háblelo con su superior, ¿sí? Sí, mi trate... superior se llama Braulio. Sí, bueno, mejor, porque le podría haber tocado Bergoglio. Y si pregúntele a Giorgio y Yalix cómo le fue con Bergoglio como superior. O Cuarrachino, Cuarrachino. Que acá tengo un... Nos pusieron cuadritos de él en todas las mazamorras. Bueno, no lo, le tenemos que cortar, este, sí, así que claro, lo llamamos en estos días, si le parece, si usted quiere. Sí, yo ahora tengo que hacer el sacrificio. Nos bueno, vemos entonces en cualquier oportunidad. Hermanes de la retaguardia. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale, vamos! Hasta luego, hasta luego. Chao. Qué locura, ¿no? Qué locura que haya gente que haga votos de silencio ya de movida. Y que además te haya agarrado la cuarentena ahí. Te querés matar, te querés matar. No sé, me sentía como hasta olor incienso que me llegó. Cada vez que sonaba ese cosito agudo, esa campanita, me venía el olor a incienso acá. Sí. Yo me pregunto qué pasa, está en cuarentenado, ¿no? ¿Qué pasa si rompe el voto en cuarentenado? Si rompe el voto de silencio y lo descubren. Porque echarlo no lo pueden echar. Y además, tampoco te pueden condenar a estar solo y en silencio, porque eso es parte de la... Te obligan a hablar, sería. Te obligan a hablar con alguien. ¿Cuál es el castigo en un lugar de voto de silencio? Te deben fajar, sin dudas. Es probable, ¿no? ¿No? Latigazos. Latigazos como pronto. ¿Sabes qué? En el medio de algo que sí dijo simpáticamente, se me vino una historia del terrorismo de Estado, cuando vos decías allí que olías a incienso. En el año pasado, cuando encontramos una de las casas operativas que se usaba en el circuito del genocidio en la ESMA, hubo allí un testimonio de Aníbal Prado, un sobreviviente, que él asegura que los curas Giorgio y Yarix estuvieron en el cautiverio con él, y él dice que había sido seminarista, estaba encapuchado, por lo tanto no pudo verlos, pero sí testificó que él reconoce a los curas que después acusaron a Bergoglio de haberlos entregado, que olió el olor de los curas, ¿no? Entonces nosotros cuando lo entrevistamos le preguntamos, ¿cómo es el olor de cura, no? Realmente, y nos decía esto, de las ropas con mucho incienso y un olor muy especial que cualquier seminarista reconoce a distancia, y así él dijo ante la justicia haber compartido el cautiverio con los dos jesuitas que después fueron liberados y por cuyos secuestros quien hoy es el Papa Francisco tuvo que declarar como testigo en la megacausa ESMA. Como decimos siempre, busquen en YouTube declaración de Bergoglio, la megacausa de la ESMA, porque está, la bajan cada tanto, pero búsquenla porque no tiene desperdicio el interrogatorio al que fue sometido por los jueces y por Luis Zamora, y las dudas de Bergoglio y algunas certezas de Bergoglio también, como que se reunió con Videla, con Macera y esas cositas, ¿no? Todo esto que acabas de decir, más o menos así me lo pinté el lugar donde está este... Me quedo bastante preocupada. Voy a quedarme pensando, Octavio, de qué manera rescatarlo. Porque así, esta comparación que acabas de hacer, todo eso creo que se me vino a la cabeza, ¿no? Uh-huh. Un lugar oscuro, humo, con muchas cosas perturbadoras. Esto que dijiste de los latigazos, ¿por qué no nos sorprende que en esos lugares pueda llegar a ver... No sé si dijiste latigazos y se me vino a mí en la cabeza, pero sí de la manera de reprenderlo. Uh-huh. Bueno, para mí tenemos que un accionar, un rescate a Octavio de alguna manera, no sé cómo, pero tenemos que empezar a implementarla. Uh-huh. Bueno, che, nos estamos yendo, llegamos al final del programa, ¿nos queda algún otro mensaje por leer? No, creo que no. Nos queda por explicar lo de las 12 comidas, las 8 comidas y las 4 colaciones, y a ver si... Sí, ¿no? Y por favor que pasen en la receta de los snacks de garbanzos, de verdad, lo estoy diciendo, la necesito en este momento. La tengo. ¿La receta? Zanahoria, no, espera, a ver. Recién llego de comprar, nos dice Mónica, que era la que hizo los garbanzos, los snacks de garbanzos. Recién llego de comprar fruta y verdura, todo muy caro. Zanahoria 180 el kilo. Yo ayer fui a la verdulería, gasté 750 pesos. Cuando volví, Sando y Pedro me miraron como diciendo: te curraron mal. Y yo empecé a hacer la cuenta de las cosas, de este prejuicio que muchas veces sucede y que es real, que a los varones, como habitualmente, no es mi caso, pero como habitualmente no hacen las compras, cuando van a los lugares de hacer las compras, en general muchas veces lo curran porque saben que no están al día con los precios, ¿no? Uno podría decir que se juegan por no ir a hacer la compra, pero no está bueno igual que suceda eso. Igual lo advertimos el precio también que nos dijiste, porque la verdulería a la que fuiste particularmente, que era la única que estaba abierta, en las cercanías de nuestra casa, es la verdulería cara. Cara en niveles caros, y además que voy yo un día y le pido una cebolla de verdeo, me la cobra un precio, va Sando al día siguiente, le pide la misma cebolla de verdeo y se la cobra otro precio. O sea, es como tomamos decisiones en el momento, no tenemos precios marcados, ya está, se acabó. Lo que pinta en el momento pinta y te cobra carísimo. Para mí es el famoso te cobran por la cara. Exactamente. Buen momento tal vez para los que tienen un pedacito de tierra de ir plantando semillitas. Sé que esto no es de un día para el otro, pero bueno, como no sabemos cuánto va a durar tampoco esta cuarentena, empezar a implementarlo tal vez no está mal. Cuando compras, por ejemplo, una albahaca, plantarle esas raíces que te llegan, bueno, es un buen momento. Che, nos vamos, nos despedimos hasta mañana, nos despedimos con música, ¿les parece? Me quedaron varios temas afuera de lo que había pedido, pero de los que había elegiste muchos igual. Elegí muchos demás. Porque estoy ansioso de llegar a cada mañana de 10 a 12 en Hasta que vuelvan los abrazos. Y también nos vamos a despedir para la tribuna. Empezamos con Los Redondos para la tribuna y nos despedimos para la tribuna con... No sé con qué. Un segundo antes de despedirnos, quiero recordar, hoy es un aniversario a 6 años de que el artista trans Effie Beth dejó este mundo. Le mandamos un cariño muy grande a Dori y la recordamos como siempre. La sala de exposiciones de aquí de La Retaguardia lleva su nombre, con muchísimo cariño. Hay que premiar a estos muchachos por haber seguido su carrera de manera tan impecable después de haber dejado en el camino a Roger Waters. Digo, no es que dejaron a cualquiera. Y sin embargo, pudieron seguir siendo Pink Floyd de la mejor manera y sacar discos asombrosos. Esta fue la primera gira que hicieron sin Roger Waters. La hicieron disco y la hicieron un gran show multimedia. Nos vamos con Pink Floyd, nos encontramos mañana. Chau, G. Chau, Pedro. Chau. Chau, chau. Hasta mañana. Sando.